Ahí escuchábamos ¿Qué pasa, mami? Yo te quiero, rescatando un tremendo éxito para comenzar el Renegados del día de hoy. 25 de febrero, ya se nos acaba el mes y comienza junto con ello todos los gastos, ¿eh? Se nos aparece marzo, muchachos, ¿eh? Ni hablar, gastos de útiles escolares, gastos de pagar la patente del auto y tanto más que viene en marzo. Así que mucha fuerza, muchachos. Ahora los acompañamos con buena música para superar un poquito este trago amargo de este marzo que ya viene. Pero hoy, 25 de febrero, como siempre yo les cuento, efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy, 25 de febrero? Te voy a contar que es un día bastante especial, ¿eh? Un 25 de febrero, pero de 1925, Columbia Records, que ahora es conocida como Sony Music, hace la primera grabación musical eléctrica en Nueva York. Mira, la primera grabación musical eléctrica. Y ahora ya estamos transmitiendo por internet y todo eso. Así que fue una jornada épica, en 1925. ¿Quién fue el intérprete de la primera grabación? Pues el pianista y cantante estadounidense Art Hillham. De esta forma, en 1925, Sony Music hace su primera grabación musical eléctrica. Y en lo que a música respecta, en 1943, también como hoy, un 25 de febrero de 1943, nace en el Reino Unido George Harrison, ex integrante de los Beatles. Ex guitarrista y autor de temas como Something, Taxman y I Need You. Incursiona en grupos como The Rebels y Led Stewart Quartet. Entra a la agrupación por su amigo Paul McCartney cuando aún se llama The Quarrymen. Muere el 29 de noviembre de 2001 víctima de cáncer cerebral. Así que ya lo sabes, un día como hoy nace en el Reino Unido George Harrison. Como siempre te contamos qué pasó un día como hoy. Vamos a la música a propósito de las efemérides del día de hoy. ¿Qué les parece si nos vamos con The Beatles? Esto es Revolution en Renegado. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Alright. Alright. Mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Seguimos haciendo Renegados, esta semana acompañándote con la mejor música, como siempre desde nuestra página de internet, de nuestra página de Facebook, Renegado Producciones, que debes seguir, debes suscribirte y también compartirla para así agrandar nuestra gran comunidad de Renegados. Nuestro WhatsApp durante toda la semana habilitado, el más 569-4133-5004. Nos puedes llamar, nos puedes mandar tus mensajes, nos puedes hacer peticiones musicales y decirnos si te gusta o no el programa, hacernos algunas sugerencias o lo que quieras. Ya lo sabes, nuestro WhatsApp 24/7. Hoy les quiero comentar de un artículo que estuve revisando. Si bien dudo que a alguien no le gusten los besos, pero hay beneficios que muchos no conocen. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cuál fue su primer beso? Buena pregunta. El recuerdo del primer beso seguro te llenará con una sonrisa, porque no hay nada más significativo que expresar el amor que sentimos por los otros a través de este gesto. El que además puede traer muchos beneficios, como les decía, que probablemente no conozcas. Por ejemplo, la liberación de las hormonas de la felicidad. ¿Conocen eso, no? Las hormonas de la felicidad, como la endorfina, serotonina y dopamina. Es una de las principales consecuencias de un beso. Produce placer y reduce la angustia, la depresión, la pena y la preocupación por las cosas. Relaja y revitaliza, al igual que el hacer deporte. Eso sí, mira, si bien hacer deporte y dar un beso liberan también endorfina, serotonina y dopamina, de seguro corriendo no te van a aparecer mariposas en el estómago. O sea, hay una tremenda diferencia ahí entre besar o correr. Correr lo podemos hacer todo el tiempo. Besar, hay que encontrar a la persona indicada, ¿no? Pues bien, este gesto, además de generar felicidad, aumenta la autoestima, siendo una demostración de cariño que conecta a dos personas a través del afecto. El grado de autoestima varía por situaciones específicas y es por eso que un buen beso puede hacer que te quieras aún más. Físicamente, una secuencia de los llamados besos apasionados es el que el ser humano puede llegar a quemar entre 8 a 16 calorías. Eso todo depende de qué tipo de beso. Esto se produce ya que ejercitamos más de 30 músculos faciales y eso disminuye la formación de arrugas. O sea, los besos están llenos de beneficios, pues, muchachos. Así que a besar como tarea para hoy y te lo damos en Renegados. Besos, besos y más besos. Esto es Kiss. Tom Jones en Renegado. To turn me on, I just need your body, baby. From dusk till dawn, you don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be ready. top dirty, baby. If you wanna impress me, you can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. Rescatábamos un temazo, Kiss, de Tom Jones, a esta hora de la noche, acompañándote siempre en Renegados. Espacio característica de revisión de películas. El cine siempre presente en Renegados. Esta semana entraron muchas películas a carteleras, lo que ha puesto muy sabroso el ranking de Renegados. Por ejemplo, Keanu Reeves con la película John Wick 2 ya está disponible para que la vayas a ver en familia o cuando quieras y donde quieras, con quien quieras compartir, si te gustan las películas de acción. También te recomendamos La Gran Muralla, película de Matt Damon, también estrenada, y ojo que hace o comparte esta película con Pedro Pascal, chileno, actor, que viene en esta película La Gran Muralla. Para los más pequeñitos también está Batman Lego, que se estrenó, y Monster Truck. Pero el ranking, ¿cómo se ha movido con todos estos estrenos? En el quinto lugar del ranking, ¿cierto? Esto contado obviamente por los tickets, por las compras de tickets en los cines. En el quinto lugar, dentro de las películas más vistas, está Moana, Un Mar de Aventuras. En el número 4, La Razón de Estar Contigo. En el número 3, Lego Batman, la película, que destacamos recién, les comentaba que ya estaba. En el número 2, subió muy rápido la película de Matt Damon, La Gran Muralla. El número 2 de las preferencias. Y por varias semanas, se mantiene en el primer lugar la película 50 sombras más oscuras. Ojo, ¿eh? En vacaciones, una película ya más pensada para adultos que se mantenga en el ranking, es bastante meritorio, ¿eh? Así que mucha gente está prefiriendo esta película, 50 sombras más oscuras, en el primer lugar del ranking de cine de Renegados el día de hoy. Vamos a la música, esto es Lionel Richie, Say You, Say Me. Les quiero contar a continuación que vuelve una serie ícono que podríamos decir serie de terror, ¿eh? serie de terror, pero que era bastante entretenida también, ¿eh? Desde 1989 se estuvo emitiendo y comenzó con varias temporadas de ahí en adelante. A ver, probablemente la música te pueda decir algo más. Esta es parte del comienzo de la serie, la introducción. Mira. Si ya lo adivinaste, precisamente es Cuentos de la Cripta. Esta serie que se emitió desde 1989 y que era realizada por HBO. Las historias eran adaptaciones del cómic Tales from the Crypt, creados por William Maxwell en la década de los 50. Las transmisiones se extendieron hasta 1996 con 93 capítulos repartidos en 7 temporadas. Cuentos de la Cripta contó con la participación de grandes estrellas, siempre habían invitados. Estuvo de los más recordados Arnold Schwarzenegger, Tom Hanks, Brad Pitt, Daniel Craig, Demi Moore, entre otros. La buena noticia es que 20 años después de su última transmisión en la pantalla chica, el presidente de TNT, Kevin Reilly, aseguró que M. Night Shyamalan, ¿saben quién es o no? El director de Sexto Sentido, dirigirá el primer episodio del remake de la serie. Si bien aún no hay información de la fecha de estreno, ya se confirmó que será a través de las pantallas de TNT. El regreso será con capítulos de 2 horas, basados en las viejas historietas y presentada, como ya es clásico, por este esqueleto, el viejo guardián de la cripta. A prepararse, muchachos, a disfrutar el regreso de Cuentos de la Cripta. Te lo contamos aquí en Renegados. Y nos vamos precisamente con un tema de miedo. Esto es Soda Stereo, Dietético en Renegados. Canciones de amor con sacarina, con menos de una caloría. Dietético, dietético. Somos un mundo dietético. Mejoremos tu mensaje genético. Seguro tu cuerpo libre. Consume que no hay peligro. Dietético, dietético. Somos un conjunto dietético, buscando el paraíso estético. Nuevas mentes descremadas, sin estas de gimnasia, ya, ya, ya. Dietético. Pero estás tan gorda, presiento que no sos moderna. Moderna. We'll be right back. Seguimos acompañándote desde los estudios de Renegado Producciones con la mejor música, éxitos 80-90 y lo que quieras escuchar. Para los fanáticos de la serie Dragon Ball es la siguiente noticia. Sabemos que se está dando Dragon Ball Super en Japón, ¿cierto? Ya hemos podido ver algunos capítulos, principalmente por internet. Pero las buenas noticias tienen que ver con los actores de doblaje mexicanos y con la próxima aparición de Dragon Ball Z Super en Latinoamérica. Dice así, voz latina original de Goku volverá a aparecer en Dragon Ball Super. Mario Castañeda, el actor de doblaje mexicano, quien sería reconocido en todo Latinoamérica por prestar su voz a Goku, confirmó que volverá a interpretar al Saiyajin en el nuevo proyecto de Dragon Ball Super. Castañeda publicó en su cuenta oficial de Twitter que después de casi 80 episodios en Japón, hoy por fin Goku hablará en español para Latinoamérica. Seguiré gritando Kamehameha, haciendo alusión a que la serie sigue siendo emitida en Oriente. Así Castañeda se sumó a Lalo Garza, la voz original de Krillin, quien será el director del proyecto y posiblemente retorne en su rol como el mejor amigo de Goku. Aunque el proyecto está en proceso, se desconoce la participación de otros actores emblema de la franquicia, como René García en el papel de Vegeta y Carlos II como Piccolo. El equipo, aunque trabajó desde fines de los 90 hasta poco después del nuevo siglo, se reunió hace un par de años para doblar las películas La Batalla de los Dioses y La Resurrección de Freezer, ambas partes de la historia de Dragon Ball. Así que buenas noticias, muchachos. La serie Dragon Ball Super ya aseguró la voz original del mexicano Mario Castañeda, la voz de Goku. Qué buena, ¿eh? Buena noticia. Nada peor que cuando te cambian de una temporada a otra la voz de los protagonistas. Vamos a la música. Esto es UB40 en Renegados. Sí. Only fools rushing, and I ain't here falling in love with you. Seguimos con datos de interés. Te quería contar que mañana, si eres fanático del cine principalmente, y si no, también sería bueno ver el programa. Mañana se entregan los premios Oscar. Esta estatuilla, tan deseada por los actores, por los musicalizadores y por toda la producción de las películas, mañana es el evento nuevamente desde Estados Unidos. ¿Cómo puedes ver la entrega de los Oscar? La buena noticia es que este año será transmitida por Chilevisión a partir de las 22:30 horas. Y ese es el dato que te quería dar. Puedes ver ahí cómo le irá a tu película favorita, a tu actor favorito, en esta nueva entrega de los premios Oscar. Para este año hay muchas películas nominadas, pero la favorita de la Academia es la película de baile La La Land. Hay muchas, digo, muchas películas que de verdad merecen ganarse el Oscar. Así que, a ver, dentro de las que vi, hace unos días atrás me tocó ver la última película de Mel Gibson, que va con 6 nominaciones a los premios Oscar. Esta película de guerra basada en un caso real, donde tiene que ver con, no te puedo contar mucho, pero tiene que ver con la opción o con tus creencias, con tus valores puestos en el minuto que te toca enfrentar la guerra. Como les decía, es una película de Mel Gibson. Tienes que prepararse, ¿eh? Todas las películas de Mel Gibson tienen, primero, que ver con algo cristiano, podríamos decir. Siempre tiene esa mirada cristiana en las películas, desde La Pasión de Cristo en adelante. Esta no es la excepción. Y también, en esta película aparece la crudeza. Ese es un poco el sello que tiene Mel Gibson en sus películas. Así que, si me preguntan a mí, me encantaría ganar uno de los premios Oscar. Está el actor principal nominado a Mejor Actor y también a Mejor Película. Ya lo sabes, mañana a 10:30 de la noche puedes revivir los Oscar en Chilevisión. Un dato freak a propósito de la entrega de los premios Oscar. ¿Sabías que hay actores que han rechazado el Oscar? Así como muchos están esperando ganarse el premio Oscar, mañana domingo hay algunos que lo rechazaron. Por ejemplo, Elizabeth Taylor, por nombrar algunos, o el director Roman Polanski. Pero les quería contar algunos casos que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, Woody Allen, este realizador que también ha actuado en algunas películas, ha sido nominado varias veces, pero no está muy de acuerdo con todo este sistema que tiene la Academia de Hollywood. Así que en su oportunidad, cuando lo invitaron a la premiación, se excusó diciendo que no podía ir a la ceremonia porque se encontraba tocando clarinete. O sea, con eso les mandó a decir, hay cualquier cosa más importante que ir a la entrega de los premios Oscar. También otro actor famoso que no quiso ir a recibir el Oscar fue, en su minuto, Marlon Brando, en defensa del trato que le daba el cine y la televisión a los indios americanos. Así, haciendo ahí una protesta, defendiendo a los indios americanos, no quiso ir a recibir su Oscar. También uno de los grandes. Paul Newman, en algún minuto también, estuvo esperando mucho tiempo ganar el Oscar. Entonces, cuando gana el Oscar, declara, me pasó lo siguiente, dice, es como perseguir a una mujer por 80 años y cuando finalmente uno cede, ¿cierto? Cuando ella cede, uno dice, lo siento mucho, pero ahora estoy muy cansado. Lo dijo una vez que le estaban entregando el Oscar honorífico y mejor actor, también para El color del dinero, película que hizo junto en 1986, me acuerdo bien, yo la vi. Muy buena, tiene que ver con, para todos los fanáticos del pool, tienen que ver esa película. El color del dinero, y trabaja ahí con... se me olvidó el nombre. Se me olvidó. En fin, El color del dinero, te la recomiendo de todas maneras, tienes que rescatarla. Y por esta película Paul Newman fue nominado a los premios Oscar. Este actor fallece en septiembre del 2008. Así que mañana a revisar los premios Oscar y ojalá que vayan todos a rescatar su estatuilla. Vamos con buena música, muchachos. Esto es Phil Collins en Renegados. Seguimos acompañándote hasta hora de la noche con este Renegados, lleno de éxitos, lleno de buena música, desde los estudios de Renegado Producciones. Nuestra página está disponible toda la semana para revivir este programa y todos los capítulos anteriores. Recuerda compartir nuestra página de Facebook e invitar a tus amigos para que se hagan parte de esta gran comunidad de Renegados. La siguiente cortina tiene que ver con nuestra siguiente noticia. El universo de Star Wars sigue preparando películas para apelar a nuestra nostalgia. Ya se está grabando el nuevo episodio que continúa la saga, particularmente que tiene que ver con los últimos Jedi que estarían quedando. Pero yo me quiero quedar hoy día con que esta semana, el lunes de esta semana, de hecho, Disney anunció que empezó la filmación en Pinewood, en Londres, para dar inicio a la cinta de Han Solo. Esta película que va a contar la historia de el conductor del Halcón Milenario. Vamos a poder conocer desde sus inicios cómo es la historia de Han Solo para llegar finalmente a la trilogía que conocemos. Aún sin título esta película, el estudio publicó una foto del elenco en los controles del Halcón Milenario. ¿Quién lo interpreta? Ehrenreich, mira el apellido. Ehrenreich, quien interpreta a una versión más joven del emblemático contrabandista de Harrison Ford, está sentado entre ambos miembros en la foto, en el elenco que incluye también a Woody Harrelson, Emilia Clarke y Donald Glover, quien da vida a Lando Calrissian. Lando Calrissian, su amigo de siempre. La película será dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, los mismos realizadores de The Lego Movie. Dicen ellos, no se nos ocurre nada gracioso que decir, porque simplemente nos sentimos muy emocionados y afortunados, dijeron ambos en un comunicado. ¿Cuándo se estrena esta película? Vamos a tener que esperar un poco. Disney planea estrenar el film en mayo del 2018. O te gustan o las odias. Yo soy de los primeros. Amo las películas de Star Wars, ¿sabes? Así que ahí estaré en primera fila cuando se estrene la película Han Solo. Y te lo contamos, que ya está en proceso de grabación aquí en Renegados. Vamos a la música. Como me gusta a mí, en vivo. Vamos con una versión del tema Honesty. Esto es Striper, revivido hoy en Renegado. Ooh. love you. Jesus loves you so much more, people. I pray that all of you know how much Jesus loves you. It's more than we'll ever know. He laid down his life for us. Thank you, Jesus. Let's all thank Jesus. Raise your hands. Raise your hands to him, not to me. And say, thank you, Jesus. Amen. Ya estamos llegando casi al último bloque del programa del día de hoy, ¿eh? Acompañándote con buena música durante una hora desde los estudios de Renegado Producciones. Recuerda, tú puedes mandar tus saludos, tú puedes también programar la música que te gusta al más 569-41-33-50-04, el WhatsApp de la radio que está disponible toda la semana para hacer tus peticiones musicales, o simplemente deja tus comentarios en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Durante la semana nos escribieron precisamente, nos escribió Luis Martínez, el Luchito nos escribió. ¿Le gusta el programa? La verdad que varias semanas nos ha estado escribiendo y ahora dijo yo también quiero programar. Voy a leer el mensaje que nos mandó al WhatsApp. Dice, hola amigos del programa más ochentero que mis oídos han escuchado. Me gustaría algo de Prince. Coloquen algo de Lionel Richie. Mira, justo hoy día tocamos Lionel Richie. Culture Club, Sting, Pet Shop Boys, Scorpion, Toto y muchos, pero muchos más, dice Luis desde Talagante. También dice, o me gustaría que colocaran a mi querido y recordado Michael Jackson. Así que para Luis Martínez vamos a concederos una de sus peticiones musicales. Para ti, Luchito, que estás en Talagante, muchas gracias por seguir nuestro programa Renegados y te tenemos este tema que comienza a sonar. Michael Jackson, para Luis Martínez de Talagante en Renegados. We'll be right back. Y de esta forma estamos llegando ya al final del programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, ¿eh? Espero que lo puedan disfrutar. Si no alcanzaste a escucharlo todo hoy día, recuerda que durante toda la semana lo puedes escuchar, rescatar desde nuestra página de Facebook Renegado Producciones, o copiar el link, pasárselo por WhatsApp, que muchos lo están haciendo así, ¿eh? La mayoría de la gente que lo escucha me dicen, yo lo recibí por WhatsApp y de ahí lo hice correr, ¿eh? Se lo mandé a unos amigos que también les gusta la música 80-90. Esa es la idea, que agrandemos esta gran comunidad de renegados. Cerrando el programa del día de hoy con Michael Jackson, dedicado a Luis Martínez desde Talagante, ya comenzamos a despedirnos. Como siempre les digo, que tengan una buena semana, muchachos. Disfruten sus vacaciones si aún tienes la posibilidad de estar de vacaciones. Y si no, simplemente disfruta la vida. Donde estés, en tu trabajo, a lo que te dediques, recuerda que la actitud la pones tú. Nosotros ponemos la buena música cada sábado a eso de las 20:30 con este Tú Renegados. Soy el René. Nos vemos la próxima semana a eso de las 20:30 horas para hacer un nuevo capítulo de Renegados. Nos vemos y recuerda, toda la semana disfruta de nuestros contenidos en Renegado Producciones. Chao, chao. Buena semana, muchachos.